Buenos días, hermanos. Pues vamos a continuar con el estudio de la iglesia, recordándonos nuestro texto de cabecera en 2 de Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 13. No haz todas las cosas conforme al modelo que nos ha sido mostrado, ¿verdad? O sea, conforme al patrón que Dios ha establecido en su palabra. Y de esta manera hemos estado considerando, dice más específicamente, retén la forma, retén el modelo de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor y es que es en Cristo Jesús. Entonces, en conformidad con eso hemos estado hablando las características de la iglesia, de una iglesia neotestamentaria, y la semana anterior, estuvimos considerando las características de un bautismo, en conformidad al modelo del Nuevo Testamento, ¿no? Donde consideramos la realidad de que bautizamos a el candidato idóneo siempre es un creyente. No bautizamos infantes, ¿verdad? Las iglesias no son llamadas a bautizar infantes. Y el propósito del bautismo, pues, es también considerar que se haga por parte de una iglesia que tenga su en doctrina y práctica se asemeje al modelo del Nuevo Testamento. Esto es un administrador autorizado, ¿verdad? Las iglesias falsas o las iglesias que no se apegan al modelo neotestamentario, pues no pueden realizar un bautismo conforme al modelo que nos enseña el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, por eso estamos tratando de estudiar todas estas características, porque sabemos que si una iglesia se despega, se separa del modelo enseñado en el Nuevo Testamento, pues en esa medida deja de ser una iglesia verdadera, ¿verdad? Entonces, así, después de considerar también el designio del bautismo, es decir, el propósito de que el bautismo es un acto declarativo, simbólico, ¿verdad? En el que nosotros nos identificamos con Cristo, es un acto de obediencia porque es mandado por Dios, es un acto de identificación porque al hacerlo nos identificamos en la muerte, en la sepultura, en la resurrección de Cristo. O sea, la propia ordenanza simboliza, ¿no? El evangelio completo que predica la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Igualmente, finalmente consideramos el hecho de el modo del bautismo, que es la inmersión. La propia palabra, la traducción de la palabra significa sumergir, o estuvimos citando los autores, los especialistas en el griego, y ese es el sentido de la palabra, ¿no? Todo esto saca a la luz la situación de que las iglesias que no se apegan al modelo neotestamentario, pues son los que han introducido en la membresía el modelo del Antiguo Testamento, ¿no? Introduciendo a personas inconversas, en este caso los niños, ¿no? Que no tienen ninguna experiencia de salvación y son introducidos al bautismo. Entonces, así, más o menos a grandes rasgos el estudio anterior. Y ahora continuamos con la ordenanza de la cena del Señor. Entonces, nos dice aquí en primera de Corintios, ¿no? O sea, tratando de definir lo que es la ordenanza, Cristo nos instituyó la cena del Señor, y de la misma manera, ¿no? La cena fue instituida específicamente para la iglesia, y específicamente la ordenanza de la celebración de la cena en la cual participamos del pan y del vino, es igualmente declarativa y simbólica del evangelio completo. En él estamos señalando la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Somos llamados a recordar la obra que Cristo hizo, Y eso está simbolizado en los elementos a través de los cuales celebramos la ordenanza llamada la Cena del Señor. Esta ordenanza pues fue entregada por Cristo a su iglesia. Así el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios 11, en el versículo 18, dice: en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, o sea, y después señala cómo dice: yo recibí del Señor, versículo 23 del mismo capítulo 11, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió. El primer elemento, tomad y comed, eso es mi cuerpo. O sea, es simbólico, ¿verdad? No existe, como lo sabemos, no hay ninguna transformación de este elemento cuando lo ingerimos. No es una cosa mística, no es un asunto que se transforme el pan, ¿no? Como señalan en la religión común, que se transforma en el cuerpo de Cristo, y así el creyente sea fortalecido espiritualmente. Es un error tremendo. Entonces, es un memorial, dice el versículo 24: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria. Entonces, la idea es que al realizar esta ordenanza, la iglesia pone su mente, pone sus pensamientos, su corazón en la persona y en la obra de Cristo y en lo que Cristo realizó por nosotros, por mi propia persona, por la persona de cada uno de los creyentes. Al partir el pan, estamos haciendo memoria, ¿no? De la muerte que Cristo sufrió en la cruz como un cordero sustitutivo para redimirnos, para expiar nuestros pecados, para salvarnos, ¿no? Entonces, es lo que significa en este sentido la cena del Señor. El otro elemento en Primera de Corintios 11, 25 es la copa. Dice: después de haber cenado, dijo: esta es la copa en el nuevo pacto en mi sangre. Hace de esto todas las cosas que la bebieres en memoria de mí. Entonces, el énfasis está en que la ordenanza es un memorial. El vino que se toma en la cena del Señor, en la ordenanza de la cena del Señor, no se transforma tampoco. De la misma manera que el elemento del pan no se transforma, tampoco el vino se transforma, como sostiene especialmente en nuestro país, ¿no? La Iglesia Católica, a través de una, dicen ellos, ¿no?, una transubstanciación, lo cual, cuando nosotros ingerimos el pan y la copa, interiormente se transforman, dicen ellos en sus documentos, se transforman en el cuerpo mismo y la sangre de Cristo, y de esa manera fortalecen espiritualmente a la persona. Entonces, pues todo esto no es cierto. En realidad, el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino, y cuando lo ingerimos, pues se procede la transformación que se produce como con cualquier alimento que ingerimos, ¿verdad? Entonces, a la hora del desayuno, la comida, la cena, y la transformación resulta, ¿no?, finalmente en que esto acabará siendo aprovechado como un nutriente y terminará siendo desalojado de nuestro cuerpo. Entonces, no existe ninguna transformación espiritual, no hay ninguna transubstanciación, ni tampoco consubstanciación, como decían los reformadores, uno de los reformadores que era Martín Lutero. Entonces, tales cosas no suceden, ¿no? Todo esto es memorial, es simbólico, es declarativo, de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, ¿no? Entonces, el otro aspecto que se considera en la ordenanza de la Cena del Señor es el que hay que tomarlo con la dignidad señalada aquí en las Escrituras. Dice: el que comiere este pan o bebiere esta copa, que son los símbolos, ¿no?, del Evangelio, de la obra completa de Cristo. Entonces dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, la idea es que nosotros debemos examinarnos, autoexaminarnos cuando celebramos como un cuerpo, como una iglesia, la ordenanza. De lo contrario, seremos culpados, ¿no? Dice, del cuerpo y de la sangre del Señor, es decir, de tomar en vano el Evangelio, de tomar en vano la obra de Cristo. Si nosotros estamos identificándonos en un acto simbólico y declarativo con la persona y la obra de Cristo, y nosotros no lo tomamos genuinamente, seriamente, y no tenemos una preparación adecuada y un autoexamen como nos es mandado, entonces es probable que no lo estemos haciendo correctamente y lo estemos haciendo como, pues como decimos aquí en el mundo, ¿no? Como al aventón, como al ahí se va. Y así estaremos siendo culpables de estar tomando en vano el Evangelio, ¿no? El Evangelio que decimos que nos ha salvado. Estamos tomando en vano la persona la cual se entregó por nosotros para redimirnos, para rescatarnos. Por lo tanto, dice el versículo 28, es menester que cada uno se pruebe a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Cuando el apóstol señalaba en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 5, él llamaba a los Corintios, ¿no? A examinarse, examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos, usando dos palabras que son comunes, ¿no? Vamos a decir en el medio escolar, porque somos sometidos en este sentido a un autoexamen, en este caso la aplicación para nosotros, examinándonos en sentido doctrinal y en sentido práctico, ¿no? Examinaos, es como si dijéramos, vamos a hacer el examen escrito de nosotros mismos y luego probaos, ¿no? Vamos a hacer el análisis químico de nuestra profesión de fe, es una prueba de laboratorio donde nosotros nos examinamos a la luz de la palabra delante de Dios para probarnos si realmente somos hijos de Dios. Y entonces, si estamos en este caso para participar de la ordenanza, si estamos viviendo en conformidad con la profesión de fe que tenemos, así procedería el examen de la participación en la cena del Señor. Si estamos viviendo, no se trata de que seamos personas perfectas, se trata de que si estamos viviendo conforme a lo que decimos ser, conforme a como creyentes verdaderos, conforme a lo que, si estamos practicando la obediencia evangélica con la cual nos identificamos cuando fuimos salvados y cuando fuimos bautizados e ingresados en la membresía de una iglesia. Eso se refiere a nuestra asistencia, a nuestra participación, al uso de los medios de gracia, si estamos dando testimonio en nuestra vida cotidiana, en nuestro hogar, en el trabajo, donde nosotros nos movemos, para ver si efectivamente estamos comportándonos y viviendo como creyentes. Si nuestra conciencia nos aprueba en ese autoexamen teórico-práctico, entonces estaremos aptos para participar, ¿no? Si estamos en la comunión con Dios. Y así nos dice entonces, así coma del pan y beba de la copa, porque la advertencia en el versículo 29 tocante en la enseñanza completa de esta ordenanza es que si comemos y bebemos indignamente, sin discernir, sin entender, si participamos simbólicamente del cuerpo de Cristo y no lo estamos haciendo correctamente, entonces se considera, ¿no?, que lo hacemos en una forma insensata y por lo tanto seremos juzgados, ¿no? Juicio come y bebe para sí, porque no lo hacemos. Y esta es la razón, dice el apóstol Pablo, que entre ustedes, les dijo a los corintios en el versículo 30, por eso hay muchos enfermos, debilitados, enfermos espiritualmente, enfermos físicamente, debilitados entre vosotros, y muchos duermen, ¿no? Algunos, esta parte les asombra a muchas personas, ¿no? Cuando hablamos en la Biblia se nos señala la posibilidad de ser disciplinados hasta la muerte, ¿no? Entonces, esto es algo que, pues sí, es verdaderamente asombroso. La profesión de fe de un creyente es seria, debe de ser seria. No estamos jugando al cristianismo, ¿verdad? No, el cristianismo no es un juego. La profesión de fe verdadera es seria e involucra a la persona completamente. Si alguien piensa o toma este asunto como un juego, entonces es pues, como también se dice, ¿no? Literalmente, si lo tomamos como un juego, pues estamos jugando con fuego, literalmente, ¿no? Porque estamos arriesgando nuestra propia vida, porque Dios no nos va a tolerar, ¿no? Dios va a decir, no, pues, nos va a disciplinar para que a través de la disciplina lo que está chueco no se salga del camino, ¿no? El varazo llegará para, como el pastor le da el varazo a la oveja que se va yendo por otro camino, por otro lado, y la vuelve a meter, ¿no? Es famoso que en el Medio Oriente se usaba una vara muy larga con un gancho, ¿no? En la parte final, con una punta, que picaba prácticamente a la oveja, obligándola o lastimándola en el sentido de meterla otra vez al camino, ¿no? Así, si nosotros somos hijos de Dios, entonces participamos de la disciplina al hacer cosas incorrectas, como un padre disciplina a su hijo. Así también Dios nos disciplina. Y nos disciplina, dice en Hebreos, ¿no? En el 12:10, ¿no? Para que participemos de su santidad. ¿Sí? Porque es menester que si no lo estamos tomando en serio, Dios nos está diciendo, no, sí, tómalo en serio, porque yo sí estoy hablando en serio, ¿no? Entonces, es así que los creyentes llegan a ser disciplinados de alguna manera. Entonces, el apóstol finaliza, ¿no? Entonces, si nos examinásemos, si cumplimos el deber como iglesia, como un cuerpo, cada miembro cumple el deber de autoexaminarse para ver si está apto para participar de la cena. Entonces, no sería necesario que fuéramos juzgados por Dios y disciplinados o castigados por Él. Así lo dice el versículo 31. Si nos examinásemos a nosotros mismos, entonces no sería necesario que Dios interviniera. Ya estamos haciendo un trabajo de autoexaminación y estamos autocorrigiéndonos. Ya no va a ser necesario, ¿verdad? Que Dios nos corrija. Pero si no lo hacemos, entonces siendo juzgados, dice en el 32, somos castigados del Señor. ¿Cuál es el propósito? O sea, no puedo creer, dicen algunos, ¿no? Que tú estés enseñando que Dios disciplina hasta la muerte, eso es imposible. No, dicen, somos juzgados con la finalidad 32 para que no seamos condenados con el mundo. O sea, el creyente al ser salvado es introducido en un proceso de santificación y hay que enseñarlo así. No solamente el cristianismo nos enseña que por medio de la fe en Cristo somos salvos con una vida eterna que no podemos perder, pero estamos comprometidos precisamente como personas salvadas a andar en la obediencia de la fe. Y de esta manera somos introducidos a un proceso de santificación. Si nosotros no lo tomamos seriamente, entonces Dios interviene y somos disciplinados, ¿no? Para que no seamos condenados con el mundo. Si nosotros descuidamos ese proceso de santificación, entonces pudiera llegar hasta el hecho, fracasamos, ¿no? Siempre citamos un texto que es muy, quiero que lo veamos, por favor, en Primera de Juan 2:28, en esta parte, donde Dios nos dice, ¿no? Algunos creyentes ignoran, ¿no? La realidad de que los creyentes sí podemos ser disciplinados. Yo le pregunto si usted disciplina a sus hijos. Si no los disciplina, pues está viviendo en desobediencia a Dios, ¿no? Porque Dios le ha mandado educarlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Dios hace lo mismo con sus hijos. Y en Primera de Juan 2:28 dice el apóstol Juan, hijitos, permaneced en él, que permanezcamos en Cristo, para cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. O sea, sí, sí hay vergüenza de parte de los creyentes. Muchos enseñan la gracia de tal manera como si la vergüenza dejara de existir en automático. No, no, no deja de existir la vergüenza. Si te portas mal, vas a ser avergonzado. Si eres un creyente y te portas mal, o sea, la salvación no se pierde, pero si tú fuiste una persona que viviste en una forma equivocada después de que fuiste salvado, entonces seguramente es como si vas a la escuela y no estudias, pues de repente te van a decir, ¿cuál fue mi calificación, maestro? Pues sacaste un 3.5, ¿no? Entonces, pues sí, reprobaste, ¿sí? Avergonzado de no sustentar una profesión de fe correcta delante de Dios, delante de la iglesia, delante de tu familia. Entonces fuiste reprobado en tu testimonio. Dios te puso ahí para que fueras sal y luz, y tú te volviste igual con ellos, ¿no? Entonces, viviendo en una forma necia, insensata, entonces avergonzaste el evangelio, entonces Dios te va a avergonzar a ti. Y esto sucederá, ¿no? En el tiempo, ¿no? El otro texto que nos advierte así también es en primera de Corintios 3, ¿no? Porque a veces las personas piensan que no, como soy salvado por la gracia, no se les ha predicado en forma correcta que hay un equilibrio. No somos salvados por la gracia, pero nunca perdemos nuestra responsabilidad. Sí, los textos son siempre conocidos, ¿no? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, el creyente no es alguien que ya se deslinda de su responsabilidad cuando es salvado por la gracia. La salvación de gracia no produce que el creyente viva como se le antoje, ¿no? Y de todas maneras sea salvo, como algunos llegan a malamente enseñar. No, el creyente tiene que ocuparse, ¿no? Nos dice en Primera de Corintios 3, debe ocuparse en su salvación, y nos dice en el versículo 12, desde el 11, 3, 11 de Corintios, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificar, o sea, todos los que somos puestos sobre Cristo, todos los que somos salvados somos puestos sobre Cristo, tenemos la oportunidad de sobreedificar. En nuestro proceso de santificación tenemos la oportunidad de acumular, de hacernos tesoros en el cielo, de hacer galardones por la obediencia que nosotros rendimos voluntariamente y responsablemente al Evangelio de Cristo. Y si alguno sobre este fundamento, alguno edificare oro, 3.12, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Ahí está lo que vamos a sobreedificar. Fuimos salvados por gracia, sí, colocados en Cristo, sí, seguros y sí, que no podemos perder la salvación, correcto. ¿Verdad? Todo eso es correcto, pero somos puestos ahí, ¿para qué? Para sobreedificar, para vivir vidas que lleven honor y gloria a Dios. Entonces, y la obra, algunos dicen, no, es que los creyentes ya no somos juzgados, tú estás enseñando un evangelio falso, porque los creyentes ya no somos juzgados, somos salvados por gracia. No, pues vuélvalo a leer, ¿verdad? Porque los creyentes sí seremos juzgados por nuestras obras. No vamos a perder la salvación, pero imagínese que usted llega al juicio y dice, no, a ver, tú fuiste salvado hace 40 años, ¿y cómo viviste? No, seguiste viviendo igual, te valió gorro todo, descuidaste tu familia, descuidaste tus hijos, descuidaste tu vida, te corrieron del trabajo por faltista, te corrieron del trabajo porque no te esforzabas, porque no cumplías con tus obligaciones. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza, ¿no? Para tu familia, para ti mismo. Entonces, no, Dios va a juzgar a los creyentes por la vida. O sea, no debemos temer en ese sentido, sabiamente, debemos tener temor de Dios para vivir vidas piadosas, porque seremos juzgados. Dice aquí, la obra de cada uno, versículo 13, se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. La obra tuya y mía como creyentes será revelada, y la obra de cada cual el fuego la probará, O sea, sí, seremos. Y nuestras obras que hicimos después de haber sido salvados y colocados en Cristo, serán probadas. Si la obra de alguno permanece, si la obra de alguno que sobreedificó permaneciere, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare porque era chafa, porque no tenía buenos motivos, porque no fue hecha para la gloria de Dios, porque fue hecho a la y se va, entonces dice, sufrirá pérdida. Si bien la persona misma, ¿no? Él mismo será salvo. ¿Y qué dice ahí? Aunque así como por fuego, ¿no? Siempre decimos en esa parte, pues pasaremos. ¿Con cuánto pasaste? Pues apenas con 6, ¿no? De panzazo. Pues qué vergüenza como creyente, ¿no? Los que no tienen conocimiento, pues se entiende, pero si tú tienes conocimiento, entonces debe ser responsable, ¿no? Porque sí, seremos juzgados. Entonces, por eso el apóstol nos manda a examinarnos a nosotros mismos y probarnos para que no, cuando participamos de la ordenanza, para que no seamos juzgados y castigados por el Señor. Pues, regreso a 1 Corintios 11, 32. Si nosotros nos autoexaminamos y nos juzgamos y nos encontramos culpables, procedemos a humillarnos, a arrepentirnos como parte de la preparación para participar en la cena, pues entonces ya no es necesario que Dios nos juzgue, si ya estamos haciendo nosotros el trabajo que Dios nos ha mandado. Entonces, bueno, es correcto, ¿no? Ya se puso a hacer las cosas, ya se humilló, ya se arrepintió, ya no es necesario el varazo, ¿no? Entonces, así el asunto ilustrativo, ¿no? Pero si no lo hacemos, entonces, versículo 32, somos juzgados y somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo, ¿no? Entonces, el propósito de Dios es que nosotros entendamos que esta es la ordenanza de la cena del Señor, y al igual que el bautismo. La ordenanza tampoco implica que sea un sacramento, no tiene intrínseco ni el bautismo ni la ordenanza de la cena del Señor tienen un valor intrínseco alguno. O sea, ¿cómo es entonces que para qué sirven entonces? Bueno, sirve como intrínsecamente no tienen un valor. Pero internamente la ordenanza no tiene el valor más que por el hecho que nosotros participemos adecuadamente de esta ordenanza, sea del bautismo o sea de la cena del Señor. Estas ordenanzas son medios a través de los cuales nos allegamos y nos identificamos con la persona y la obra de Cristo. Entonces, así el asunto, pero no son un medio, como dicen, ¿no? Algunos grupos no tienen intrínsecamente un valor sacramental ni imparten gracia por sí mismos, ¿no? Imparten gracia en la medida que nosotros lo hacemos correctamente y participamos correctamente en nuestro bautismo, nos identificamos con Cristo, morimos con Él, resucitamos juntamente con Él. Y de la misma manera en la ordenanza de la cena del Señor, tomamos el pan y tomamos la copa y simbólicamente hacemos memoria de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, ¿sí? Muriendo en la cruz del Calvario y resucitando al tercer día, ¿sí? Y de esta manera recordamos y en la manera que ese recordatorio de lo que Cristo hizo por nosotros nos mueve nuestra alma hacia Él, mueve nuestro corazón hacia Él, y en ese sentido se estará efectuando correctamente esta ordenanza, ¿no? Igualmente, ¿no? Cuando hablábamos del bautismo, muchos grupos identifican, ¿no? Simbólicamente dicen, ¿no? Cuando tú eres bautizado, entonces ya en el Nuevo Testamento se te da la ordenanza de. En el Antiguo la circuncisión y el Nuevo Testamento el bautismo, ¿no? Eso es lo que predican, ¿no? En su teología del pacto los grupos reformados. Y de la misma manera, ¿no? La ordenanza de la cena del Señor lo tipifican como como si fuera la Pascua, ¿no? Del Antiguo Testamento, la celebración de la Pascua. Todo esto era simbólico, ¿no? El Nuevo Testamento nos dice que nuestra Pascua es Cristo, ¿no? O sea, Cristo mismo es la Pascua de los creyentes. Al participar de él somos salvados, ¿no? Sí, simbólicamente, ¿no? Los israelitas tomaron el cordero y lo sacrificaron y fueron salvados del ángel destructor que pasó en Egipto, ¿no? Destruyendo a todos los enemigos de Dios. Como un tipo, así los creyentes somos colocados en Cristo y librados, ¿no? De él, somos librados de la ira venidera, del castigo del pecado, en una forma sustitutiva por este cordero maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, así este es la enseñanza. Ha habido muchas dificultades, ¿no? Donde las personas que no entienden espiritualmente correctamente las escrituras en su contexto histórico y gramatical, entonces llegan a confundir, ¿no? Especialmente sabemos las confusiones referentes al pan y al vino, ¿no? Que están inventando doctrinas de que se convierte al ingerirlos en el cuerpo literal de Cristo y de esta manera benefician espiritualmente, lo cual pues no es cierto, ¿no? Eso sostiene la iglesia común y no, el pan que nos comemos sigue siendo pan y el vino que tomamos sigue siendo el vino, ¿no? Entonces, y todas esas ideas de agregar a los elementos del pan y el vino, pues un valor distinto, ¿no? Al que tienen, que son simplemente simbólicos y declarativos del evangelio completo de Cristo, de la persona y la obra de Cristo, su muerte, su sepultura y su resurrección. Así la ordenanza de la cena del Señor es un memorial. O sea, los elementos no se convierten en nada, acabarán siendo desalojados del cuerpo y nada más. O sea, eso es lo que ocurre. Es una acción completamente simbólica, declarativa del Evangelio. Somos celebrando esa ordenanza. La costumbre de las asambleas es pues ponerse visiblemente delante de la congregación, delante del resto de las personas que se reúnen, que se congregan, la membresía de la iglesia participa, ¿no? Obviamente los que no son creyentes no pueden participar. La Biblia nos enseña que la ordenanza es entregada cuando reunís como un cuerpo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces, si participamos de esta ordenanza que es dada para la iglesia, los que no son miembros de la iglesia, pues no pueden participar. Nosotros siempre hablamos en los términos de en las congregaciones que abarcan tanto creyentes como no creyentes que se reúnen el día del Señor. Los congregantes pues son invitados siempre, ¿no? A que consideren la situación de por qué no participan. Si sí son creyentes, entonces ¿por qué no participas? Y lo normal es que si la vida de la persona no está en orden o está posponiendo su entrada a la membresía de la iglesia, pues siempre es en sentido bíblico, espoloneada a obedecer, a no seguir viviendo en desobediencia y quedar fuera de la participación de la cena del Señor. Entonces son siempre invitados, es una oportunidad para volver a mirar, examinar nuestra vida también. Si somos solamente congregantes, ¿por qué no estamos siendo, por qué no participamos de la cena del Señor? ¿Por qué no nos agregamos a la asamblea? Y pues uno tiene que examinarse y considerar en ese sentido por qué no se ha añadido, ¿no? A lo mejor tiene temores, a lo mejor no se quiere comprometer. Hay muchas cosas que están inmersas ahí, personales, individuales, que bueno, no viene al caso señalarlas en este momento, pero sí muchas personas están detenidas por alguna razón. Pues esto no es lo prudente. Lo mejor es examinar, quitar los obstáculos e ir adelante, en la obediencia que Dios nos manda en su evangelio, ¿no? Y el autor, obviamente, nos llama, ¿no? E insiste mucho que la participación de la ordenanza de la cena del Señor se refiere específicamente para, como dice la Escritura, es una ordenanza para la iglesia, ¿no? Entonces, los requisitos más sencillos, pues es que la persona debe ser una persona salvada, ¿no? Convertida, debe ser bautizada, debe ser miembro de la iglesia y debe tener una vida de obediencia, de una forma general, ¿no? O sea, andar en la obediencia evangélica, no salvos por obras, ¿no? Pero sí viviendo una vida temerosa y obediente para venir a participar en la cena del Señor. En lo personal, nuestra asamblea celebra lo que se conoce como una comunión cerrada. Solamente la ordenanza de la cena es lo que creemos que enseña la Escritura, es para los miembros de la iglesia. No la damos a las personas que, aunque sean miembros de una iglesia hermana, o sea, aquí hay que comentarlo, ¿no? O sea, las iglesias hermanas normalmente están en otras ciudades. O sea, la iglesia de una ciudad, pues sí, a veces no estamos tan ciertos de la conducta y de la reunión de un cuerpo y la participación implica que a veces si un creyente no anda en orden, pues entonces debe ser exhortado y debe ser detenido para que no participe indignamente por un hermano, por el ministro o por otra persona, precisamente para que no lo haga indignamente, ¿no? Si uno puede conocerlo, pero si no conocemos a veces exactamente todo cómo vivimos los propios miembros de la iglesia, no estamos tan cerca como deberíamos, pues entonces se pone difícil ese análisis. Si viene un hermano que es de otro estado de la República y no lo vemos casi casi que cada 4 o 5 años, pues no sabemos cómo anda, no lo podemos recibir en la comunión de la iglesia, no es parte del cuerpo que está celebrando la cena del Señor. Por lo tanto, pues nadie se ofende. ¿Por qué? Porque no siendo parte del cuerpo, aunque sea creyente, pues él participará de la cena en el cuerpo al cual él pertenece, pero en otro cuerpo, pues es una persona que es ajena, que es extraña, ¿no? Es al cuerpo local de la iglesia pertenece solamente la membresía, no los miembros de todas las iglesias de la República o del continente o del mundo entero, ¿no? O sea, todos pertenecemos al reino de Dios, claro que sí, por la regeneración somos introducidos al reino de Dios, ¿sí? Pero vuelve a surgir el tema de la iglesia universal invisible, ¿no? No hay ninguna iglesia universal invisible. La regeneración nos introduce al reino, porque no hay ninguna iglesia universal. Nadie se reúne en una iglesia universal. Todos los creyentes somos participantes, si lo queremos ver en una forma genérica, somos participantes del reino, somos unidos al reino de Dios. Así le dijo Cristo a Nicodemo, a menos que usted considere que Cristo se equivocó, ¿no? Le dijo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver, y si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. No hay textos que nos enseñen en la Biblia que una persona al ser regenerada es introducida a un cuerpo místico invisible llamado Iglesia Universal, ¿no? Eso no es una idea traída desde la historia de la Iglesia Católica, introducida después así a los grupos protestantes, pero no está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Nuevo Testamento implica el cuerpo, la iglesia local, así en su contexto, en todos los pasajes donde aparece la palabra eclesía, así se manifiesta, ¿no? En un análisis teórico gramatical, ¿no? Histórico gramatical, quise decir. Entonces, pues así a grandes rasgos, ese es el tema que tenemos el día de hoy. Pues ya con esto completamos la segunda ordenanza específica dada por Cristo a su iglesia, el bautismo y la cena del Señor. Algunos no estamos hablando, ¿no? Cuando en Mateo 28, 18 al 20, que es un texto de cabecera, el evangelismo obviamente es una ordenanza de parte del Señor a su iglesia, ¿no? Entonces también algunos consideran una tercera ordenanza como es. En realidad la palabra ordenanza es que debemos hacer todo lo que es mandado por la Biblia, todo lo que la Biblia ordene o mande, todo lo que Dios nos mande a través de la Escritura lo debemos hacer. Pero mandatos específicos, como en este caso la cena del Señor, el bautismo o en el sentido del evangelismo que cada iglesia es responsable de realizar. Entonces, y ahí nos meteríamos a otro tema, pero sí, bueno, pues ese es el tema que tenemos el día de hoy.